a este libro. Además que, a diferencia de estos, estos estaban divididos en capítulos y estos no. Esa fue la idea de Willy Camacho, qué pena que no esté acá, de poner una, así jugamos inclusive aleatoriamente, hicimos un juego de naipes y así salió el orden de estas crónicas. Y agradecer, por supuesto, a la editorial 3600, estoy como en los prestes comprometiéndoles a ambos a presentar el próximo libro el próximo año, que va a ser en realidad las 40 canciones fundamentales del Papirri en sus 40 años como cantautor, que cumplimos el 2019. Right now we got a song in Wynn Presbury. Thank you very much. We have a song in Wynn Presbury. We got to keep going. Go somewhere this year. Next single here, I hope. After all the checks are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers very. Drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. The wind cries, Mary. They turn a blue tomorrow, and the shine of emptiness down on my bed. The tiny island sags downstream, 'cause the life I lived is dead. Wisdom, it whispers, no, this will be the last. Cuentos, poesías y blues. We'll be right back. Hoy es 3 de marzo del 2016. Words and Books Editores le quiere rendir un sentido y bello homenaje al maestro Andrés Caicedo. Su obra trascendió en el tiempo, su vida fue corta, pero podríamos decir que trascendental, y que el número de ejemplares y el significado de sus letras han transformado y trascendido a tal grado que hoy podemos volver a citarlo y sentirnos orgullosos que en tierra colombiana surgió un autor de talla mundial y que merece además estar en los anales de la historia como uno de los grandes escritores del siglo XX. Quiero hacer la narración del cuento titulado Infección, escrito por el maestro Andrés Caicedo. Bienaventurados los imbéciles, porque de ellos es el reino de la tierra, el sol. Como estar sentado en un parque y no decir nada, la 1:30 de la tarde, camino, caminas. Caminar con un amigo y mirar a todo el mundo. Cali a estas horas es una ciudad extraña. Por eso es que digo esto, por ser Cali, por ser extraña, y por ser a pesar de todo una ciudad ramera. Mira, allá viene la negra esa. Francisco es así, como esas palabras, mientras se organiza el pelo con la mano y espera a que pasa ella. Ja, ser igual a todo el mundo. Pasa la negra modelo, mira y no mira. Ridiculez. Sus 1.80 pasan y repasan. Sonríe con satisfacción. Camina más allá y hondura todo, toditico su cuerpo. Se pierde por fin entre la gente. ¿Y queda pasando algo? No, nada, como siempre. Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por aquello que se desea y odiar es no poder alcanzar por lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo. Y aún así, seguir con el heroísmo de continuar amando. Odio mi calle porque nunca se revela la vacuidad de los seres que pasan por ella. Odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado, esperanzas como aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes, buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos. Por eso también detesto esos pensamientos, los míos, los de ella, pensamientos que recorren todo lo que sabe vulnerable y no se cansan. Odio mis pasos con su acostumbrada misión de ir siempre con rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Odio a Cali, una ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a los desesperados. Todo era igual a las otras veces, una fiesta, algo en la cual uno trata desesperadamente de cambiar la tediosa rutina, pero nunca puede. Una fiesta igual a todas, con algunos seductores que hacen estragos en las virginidades femeninas. Después, por allá, por Jumbo o Jamundí, donde usted quiera, una fiesta con 3 o 4 muchachas que nos miran con lujuria mal disimulada. Una fiesta con numeritos que están mirando al que acaba de entrar, el tipo que se bajó de un carro último modelo. Una fiesta con uno que otro marica bien camuflado. Y lo más chistoso de todo es que la que tiene al lado trata inútilmente de excitarlo con el codo o con la punta de los dedos. Una fiesta con muchachas que nunca se han dejado besar del novio y que por equivocación son lindas. Y también con F. Upegui, que entra pomposamente, viste una chaqueta roja, hace sus poses de ocasión y mira a todos lados para mirar miradas. Una fiesta con la mamá de la dueña de casa, que admira el baile de su hijita, pero la muy estúpida no se imagina siquiera lo que hace su distinguida hija cuando está sola con un muchacho, y le gusta de veras. Una fiesta donde los más hipócritas creen estar con Dios, maldita sea, y los que están es defecándose por poder amachinar a la novia de su amigo. Piensan en Dios y se defecan con toda calma mientras piensas en poder quitársela. Sí, odio a Cali, una ciudad con unos habitantes que caminan y caminan y piensan en todo y no saben si son felices, no pueden asegurarlo. Odio a mi cuerpo y mi alma, dos cosas importantes, rebeldes, a los cuidados y normas de la maldita sociedad. Odio mi pelo, pelo cansado de atenciones estúpidas, un pelo que puede originar las mil y una importancias en las fuentes de soda. Odio la fachada de mi casa, por estar mirando siempre con envidia la casa del frente. Odio a los muchachitos que juegan fútbol en las calles y que con qué crueldades y su balón mal inflado tratan de olvidar que tienen que luchar con todas sus fuerzas para defender su inocencia. Sí, odio a los curicagados que cierran los ojos a la angustia de más tarde, la que nunca se cansan de atormentar todo lo que encuentra, para seguir otra vez así, con todo nuevamente, agarrando todo, todo. Odio a mis vecinos, quienes creen encontrar en un cansado saludo mío el futuro de la patria. Odio todo lo que tengo de cielo para mirar. Sí, todo lo que alcanzo, porque nunca he podido encontrar en él la parte exacta donde habita Dios. Conozco un amigo que le da miedo pensar en él, porque sabe que todo lo de él es mentira, que él mismo es una mentira, pero que nunca ha podido, puede, podrá aceptarlo. Sí, es un amigo que trata de ser fiel, pero no puede, no, lo imposibilita su cobardía. Odio a mis amigos, uno por uno. Unas personas que nunca han tratado de imitar mi angustia, personas que creen vivir felices, y lo peor de todo es que yo nunca puedo pensar así. Odio a mis amigas, por tener entre ellas tanta mayoría de indiferencia. Las odio cuando acaban de bailar y se burlan de su pareja. Las odio cuando tratan de aparentar el sentimiento inverso al que realmente siento. Las odio cuando no tratan de pensar en estar mañana conmigo, en la misma hora y en la misma cama. Odio a mis amigas, porque su pelo es casi tan artificial como sus pensamientos. Las odio porque ninguna sabe bailar go-go mejor que yo, o porque todavía no he conocido a ninguna de 15 años que valga la pena para algo inmaterial. Las odio porque creen encontrar en mí el técnico ideal para quitar complejos, pero no saben que yo los tengo en cantidades mayores que los de ella. Por montones. Las odio. Y por eso no se los dejo de hacer, porque las quiero y aún no he aprendido a amarlas. No sé, pero para mí lo peor de este mundo es el sentimiento de impotencia. Darse cuenta uno de que todo lo que hace no sirve para nada. Estar uno convencido que hace algo importante, mientras hay cosas mucho más importantes por hacer, para darse cuenta que se sigue en el mismo estado, que no se gana nada, que o que se avanza terreno, que se estanca, que se patina. No poder uno multiplicar talentos, estar uno convencido que está en este mundo haciendo un papel de estúpido para mirar a Dios todos los días sin hacerle caso. ¿Y qué? ¿Busca algo positivo uno? ¿Lo encuentras? Ah, no. Lo único que hace usted es comer mierda. Vamos, hombre, no importa en qué forma se encuentra su estómago. Piense en su salvación, en su destino. Por Dios, en su destino. Pero está bien, eso no importa. ¿Que no? Vea, convénzase. Por más que uno haga maromas en esta vida, por más que se contorsione entre las apariencias y haga volteretas en medio de los ideales, desemboca uno a la misma parte. Siempre lo mismo de siempre. Pero eso no importa. No lo tome tan en serio, porque lo más chistoso, lo más triste de todo, es que usted se puede quedar tranquilamente, suavemente, defecándose, pudriéndose poco a poco. Tómelo con calma. ¿Calma? Por Dios, tómelo con calma. Odio la Avenida Sexta por creer encontrar en ella la bienhechora importancia de la verdadera personalidad. Odio el Club Campestre por ser a la vez un lugar estúpido, artificial e hipócrita. Odio el Teatro Calima por estar siempre los sábados llenos de gente conocida. Odio al muchacho contento que pasa al lado que perdió al fin del año 5 materias, pero eso no le importa porque su amiga se dejó besar en su propia cama. Odio a los maricas por estúpidos en toda la extensión de la palabra. Odio a mis maestros y sus intachables hipocresías. Odio las malditas horas de estudio por conseguir una maldita nota. Odio a todos ellos que se cagan en la juventud todos los días. ¿Es que sabes una cosa? Yo me siento que no pertenezco a este ambiente, a esta falsedad, a esta hipocresía. ¿Y qué hago? No he nacido en esta clase social, por eso es que te digo que no es fácil salirme de ella. Mi familia está integrada en esta clase social que yo combato. ¿Qué hago? Si yo he tragado, he cagado este ambiente durante 15 años y, por Dios, ahora casi no puedo salirme de él. ¿Dices que por qué vivo yo todo angustiado y pesimista? ¿Te parece poco estar toda la vida rodeado de amistades, pero no encontrar siquiera una que se parezca a mí? No sé qué voy a poder hacer, pero a pesar de todo, la gloria está al final del camino, si no importa. La odio a ella por no haber podido vencer a su propia conciencia y a sus falsas libertades. La odio porque me demostró demasiado rápido que me quería y me deseaba, pero después no supo responder a estas demostraciones. La odio porque no las supo demostrar, pero ese día se fue cargando con ellas para su cama. Yo la quiero, muchacha estúpida, ¿no se da cuenta? Pero apartándonos de eso, la odio porque me originó un problema el berraco y porque siempre se iban con mis palabras, con mis gestos y mi caricia, con todo, otra vez para su cama. Pero tal vez para nosotros exista otra gloria al final del camino, si es que todavía nos queda un camino, quién sabe. Odio todas las putas por andar vendiendo añoraciones falsas en todas sus casas y calles. Odio las misas mal oídas. Odio todas las misas. Me odio por no saber encontrar mi misión verdadera. Por eso me odio. ¿Y a ustedes? ¿Les importa? Sí, odio todo esto, todo eso, todo. Y la odio porque lucho por conseguirla. Unas veces puedo vencer, otras no. Por eso la odio, porque lucho por su compañía. La odio porque odiar es querer y aprender a amar. ¿Me entienden? La odio porque no he aprendido a amar y necesito de eso. Por eso odio a todo el mundo. No dejo de odiar a nadie, a nada, a nada, a nadie, sin excepción. Gracias a todos nuestros seguidores en redes sociales. Esperamos que este pequeño y grato homenaje que le está brindando todo el equipo de Words and Books Editores traiga las repercusiones que buscamos, que no es otra que dar a conocer a un gran, gran artista colombiano y al mismo tiempo mostrar que de esta tierra, no solo en términos musicales, en términos de pintura, sino también en literatura, hay personas extraordinarias que dejaron una huella para la historia. ¡Feliz jueves! Para mí la palabra vuelve a ser ese puente y ese laberinto que a veces nos encuentra, nos desencuentra. Y no importa en realidad si a veces dos laberintos juntos o más de dos hacen un laberinto demasiado grande. Porque siempre es válida la palabra para encontrarse y perderse de nuevo. Cuentos, poesías y blues. Poesía ambiente. Una propuesta estética, poética. Poesía ambiente, capítulo 8. Fotografía, Fede Carrizo. Diseño y animación, Matías Funes. Canto y poemas de Gustavo Galdeano. Primero lee a Claudia Mazzini y luego uno de él. Luego lee Luciana Bedini, Leticia Recia, Omar Cao, Pablo Carrizo y Maximiliano Acosta Cataluy nos da las buenas noches. El verdadero tesoro hubiera sido andar siempre como andaba en esas siestas. Ser el animalito salvaje, sin dueño, que retosa sin temer que la mano del amo caiga sobre el lomo caliente por el sol, sucio de pasto y tierra, puro ante el miedo y por eso involuntariamente valiente. Pero la vida de un chico, se sabe, no está en sus manos. al menos al principio, hasta que aprende. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Una resistencia que no pueda derrumbarse ante ninguna forma de violencia, una terquedad que lo salve de ser secado y extinguido para siempre. Las verdaderas historias están escritas con esa misma fuerza loca y desmedida de la infancia, para resistir. Y antes de ser escritas, han pasado por los huesos y por las venas y por cada fibra del organismo de un ser vivo. Esas historias no pueden ser sino lo que son. No son alegorías ni símbolos, no establecen metáforas entre las cosas del mundo. Son ellas mismas la metáfora que alguien lee en su propia carne, desprendidas del dolor o del placer o de la furia o del asco, como la cáscara de una herida, como la pequeña capa que la protege insuficientemente y que ha de dejarla expuesta para que pueda curarse al sol, al aire libre, cuando sea el tiempo. Claudia Massi, Claudia Massi, Claudia Massi, La siesta. Los tremendos días donde te espero, un mojón de minucias que se escurren tramposas entre las ollas que cuelgan de la cocina, uñas y dientes con arena, frotarse contra los troncos y las piedras, culebra o perro que despide la gracia vieja en silencio, claudicar la máscara ritual antes de que lleguen las golondrinas, creerse la tarde, entrar por el senderito de las piedras donde el agua canta la nueva piel de los árboles, ser como ese pájaro azul que talla y talla hasta encontrar el suculento jugo en la madera, la piel, la piel y la ropa tendida al sol. Una vez estaba en mi casa y apareció un diablo y me vino para acá, se llame, y apareció fuimos al corral de mía, al corral de las cabras, y las cabras volaron y los alzaron y los llevaron a la casa de ella, y que después vinimos a la casa de Yami, y que ahí en unas ovejas las alzaron todas las cabras, las ovejas, a todos los animales, y después la llevaron a su casa y llevamos vaca de todo un poco y hicimos un cerco y con las cabras, y que después vinimos a ver y no estaban más diablos, habíamos chiquitos, pero los matamos. Anoche soñé que te decía que hasta acá podía seguir, que es un tiempo maduro y las hojas del durazno danzan sin nosotros. Me iba a levantar, te iba a llamar porque esta sensación también es tuya. Iba a llorar porque parece que soy más romántica que vos. Es la primera vez que soy más romántica que alguien. Me siento extraña. Parece una noche larga, estrellada, de viento suave, de tormenta, de viaje. Me iba a levantar, te iba a llamar, porque esta sensación es tuya también. Pero seré receptiva. Salve, estela del desamparo, mater ominosa de los víparos, a vos nos acercamos, los descendientes alados de los monos, hijos finales de una especie que se extingue, súbito ciclista del oscurantismo, esta es nuestra fatiga, aquí nuestras velas encienden el desconsuelo. La chica del delivery estaciona en Rivadavia y San Jerónimo, llora, arriba de su caja vacía, apoya los brazos, llora. Piensa usted, oh mater, por un segundo en su universal cielo, en ella. ¿Entiende, frente a la casa de los monos, el entramado burgués de su desgracia? La noche es oscura y alza su espada. Una fina película se asienta sobre el casco. La chica del delivery llora. Mira la puerta de vidrio levantar su monolito de sal. Salve, madre de la derrota, doliente clavo sobre sus huesos. Convierte su nombre en ceniza. Enciende así el corazón eléctrico de la ciudad. El día. Estamos ante el amanecer porque decidimos tomar el sol de las solapas y obligarlo a que nos ilumine. Por eso nada más. Y en esta madrugada de características especiales, con el sol violentado a su servicio, comienzan a sucederse rítmicamente las cosas. Los ojos se abren al aire de la mañana más pesados que nunca. Los pies tocan el suelo frío y el estómago se nos da vuelta sobre la boca amarga. En la calle construimos el día desde las puertas que se abren para cerrarse enseguida. Obstinados, callados, caminamos sobre los asfaltos casi en sombras. Despiertos ya los sentimientos, se funden en los colores. La angustia verde es como el pasto y la necesidad celeste como el cielo. El silencio temprano es amarillo y el hombre negro. Oscuro todavía. Oscuro todavía. Oscuro todavía. Una propuesta estética, poética, política. Por favor, canta. Lo necesitamos a banderas. Di tu aroma, motor, fémur, música, canta. Da la madera contra algo y nombra tu tiemble, tus arcadas, canta. Abre la nudísima piedra, primera, invicta, tuya. Di tu sal ahora, di sobre la herida, canta. Escuchamos primero lo simple, hay lugar. Tímpanos, es necesario tu corazón para hacer otro día. Por favor, canta. Y si mueves, cantando, el celofán de tu deseo, por favor, escucha en mismo tiempo el aletear del celofán de tu deseo, el papel de bilis, la lámina vibrante que te une. Y si escuchas, o sea, si eres lo que completa un temblor, por favor, abre nuevas danzas, toca de oído, muéveme, muéveme como el viento nos mueve cuando se detiene. Ya cuando cantas, tu pájaro no es un bollo tímido. Su carne se empina hasta tu cuello, como un pez campana que viene a comer del aire. Ya cuando cantas, te vas mejor. Respiras el agua de un beso, toses tu miel, das puerta. Y si pasa más sangre, más entibia, tu canto. Y si pasa entre la sangre tu pregunta, más abre, menos significa. Ya en canto confías. Tu boca parece el espacio de una llave que alguien perdió. Ya encanto. Pasa más sangre. Pasa más sangre. Pasa más sangre. Pablo Carrizo. Pablo Carrizo. Pablo Carrizo. Poemas inéditos del libro La Suma Incendia. Poesía ambiente. Poesía ambiente. Poesía ambiente. Poesía ambiente. Poesía ambiente. Una propuesta estética, poética, por una cadencia. Una cadencia. Una cadencia. No fue ninguna premonición. La casa de mi vieja y el intenso olor a lluvia anuncian: la existencia no es más que el intento diario de estar en determinados lugares. En la caída, algo impacta. Bacterias que cagan sobre la tierra reparten, por el aire, su versión inacabada del amor. 2:10 de la mañana. La noche que soñamos alcanzar lo perseguido, conseguido, cambia. ¿Viste cómo al cruzar nuestras piernas los caballos vagan a la orilla del río? La sed se hace más genuina llenándonos de agujeros y no sabemos si llorar o dejarnos sostener. Y no es nada, lo dicho sucede, en el fondo sucede. Quisiéramos cambiar el mundo, la angustia, los dedos, una cara, se come las uñas a la tarde y no hay nada. El tiempo muere y un montón muere hasta llegar a los ríos, pies, el mueble, las ruinas, el malestar. Martes ronronea y una mano, que dice ser mía, lo busca. Sobre la bedoya una baldosa reza. La suerte es el nombre dado a una ley que desconocemos. 75 palomas me esperan. Es una instancia entre mi estómago y mis preocupaciones. Un beso, un beso, mucha, un suerte, beso, mucha suerte, buenas noches. Propuesta estética, poética, política. Yo soy el fin, el fin, no, el fin. No, no. Cuento, poesía y blues. Cuentos, poesía y blues.